Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas informaciones sobre el coronavirus. En este episodio vamos a analizar de qué forma el confinamiento ha cambiado nuestros hábitos de consumo y de alimentación. Vamos a hablar de cómo debemos afrontar las malas noticias y de qué manera está afectando el confinamiento a la salud de nuestros hijos. Pero antes vamos a repasar la información de la jornada de la mano de Aymar Bretos. En la cadena SER, hora 25. 4 millones de trabajadores en España están ya afectados por un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, el 16% de la población activa en España. Dato que ha confirmado esta tarde el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lo ha confirmado en el Congreso. Y mientras estaba compareciendo y mientras estaba además diciendo que en cuestión de semanas habrá datos concretos sobre la cuantificación y el número de beneficiarios de la futura renta mínima vital en la que está trabajando su ministerio, mientras estaba explicando eso, Escrivá, fuentes del gobierno han difundido que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron anoche que esa renta mínima se aplique ya en mayo. Rafa Bernardo, buenas tardes. ¿Qué ha dicho el ministro? Buenas tardes. Pues el ministro ha hablado en esa comparecencia también de este ingreso mínimo vital. No ha dicho nada de que se presente mañana, eso sí, y ha evitado precisamente durante su comparecencia comprometerse con plazos y con cuantías. Solo ha dicho que se pondrá en marcha en un tiempo récord. Sí que ha dicho que será una prestación para hogares, que podrá alcanzar a 1 millón de ellos, el 10% monoparental, que será compatible con las ayudas autonómicas que ya existen, que llevarán aparejadas las ayudas itinerarios para salir de la exclusión, y ha justificado adelantar la prestación permanente frente a una especie de versión urgente y temporal como la que anunció en su momento Pablo Iglesias con este argumento. Y conseguimos adelantar para toda la legislatura, mucho antes del decreto, algo que teníamos pensado. Nos ha permitido acelerar los tiempos. Yo creo que hacemos, es decir, en ese sentido, pues esto va a ser beneficioso porque hogares que iban a recibir la prestación, al menos completamente, más tarde, la van a recibir antes. Por lo demás, como decía, Escrivá ha dado esos datos actualizados, 4 millones de afectados por ERTE. También ha dicho que la caída del empleo se ha mantenido estabilizada durante lo que va de abril en los niveles alcanzados a finales de marzo, es decir, 900.000 afiliados a la Seguridad Social perdidos. Precisamente mañana, a las 9 de la mañana, estará aquí en Hoy por Hoy el ministro José Luis Escrivá, después de esta comparecencia de hoy en la Comisión de Seguridad Social en el Congreso. Congreso en el que esta mañana se ha vivido una sesión de control al gobierno de una fiereza absoluta en los reproches de la oposición al Ejecutivo, básicamente por parte de PP y Vox. Esto que van a escuchar es un extracto de lo que se ha dicho hoy en la Cámara. Señor Sánchez, voy a contar lo que siempre olvida en su aló presidente semanal sobre el coronavirus. España ya es el país del mundo con más fallecidos por habitante, 18.000. Póngase la corbata negra que usó para homenajear a las víctimas francesas del Bataclan y díganos cómo pretende gestionar esta crisis. Créame, si le digo de corazón, que los muertos, los fallecidos, compatriotas, como consecuencia del COVID-19, los siento como propios. Señoría, nosotros lo que queremos es la victoria total sobre el COVID-19 y queremos hacerlo con la unidad. Señor Sánchez, los acuerdos se basan en la confianza y de usted ya no se fía nadie. Usted no es el rey, por mucho que nos invoque a una ronda de consultas. Apelo a su fuerza política y también al conjunto de la Cámara para ese acuerdo por la reconstrucción. La representación de la soberanía nacional está en el Parlamento. Por tanto, si usted quiere pactar algo, cosa que dudo, hagámoslo con luz y taquígrafos. Pero no nos venda su teatro de guiñoles en el que ni usted sabe ni el guión ni los personajes. A usted solo le importa el poder. Y a nosotros solo nos importan los españoles. Y ojalá, señoría, esa nueva normalidad fuera acompañada también de una nueva forma de hacer política, realmente. Un gobierno comunista manda a la gente a luchar sin protección frente a un enemigo invisible. A base de mentiras tapan su incompetencia y causan miles de muertos sin que nadie pueda despedirse de ellos. No es una película ni es Chernobyl, es la España de hoy, la que usted está gobernando. La oposición debe criticar, eso es sensato. Pero ¿no le parece a usted que la gente que le ha votado a usted, que ha votado a su partido, no querría una actitud un poco más constructiva por su parte? Usted es vicepresidente del Gobierno de España y usted es responsable de todo lo que está pasando. Dejen ustedes de competir con Vox a ver quién dice la mayor barbaridad. Vuelvan ustedes a la Constitución española y al patriotismo. Orfandad social es lo que ustedes provocan. Con Sánchez, España va camino de un triple liderazgo: más muertos, confinamiento más drástico y la peor destrucción económica. Es un balance para llorar. Su discurso no lo merece un país que está confinado intentando salvar vida. Mire, ustedes ni siquiera son capaces de contar a los muertos. Este gobierno los partidos políticos que lo sustentan van a tender la mano al Partido Popular a pesar de usted. Señorías, nuestra democracia se desangra. Y no es por causa del coronavirus, sino porque este gobierno socialcomunista está aprovechando la tragedia que asola nuestra nación para imponer su régimen totalitario y su régimen comunista. Su modelo es Venezuela. Tengo que limitarle a pedirle un poco de seriedad, de respeto a esta Cámara y de respeto a muchos ciudadanos españoles que llevan un uniforme blanco y que se están jugando la vida y la salud para protegernos a todos. En este tanatorio que han convertido ustedes a España, es inútil pedirles que sean competentes. Y usted sabe perfectamente que la letalidad del COVID-19 en nuestro país es del 10,46%. En Italia, Bélgica y Reino Unido supera el 12%. En Francia está en cifras superiores al 15%. No nos mientan. Es un insulto a los muertos y es un desprecio a los que les lloran. Si no quieren colaborar, si no se quieren sumar al esfuerzo colectivo para vencer al virus, como mínimo no desinformen. Muchas gracias. Pues este es el nivel del debate político en España, con 18.500 muertos. Con esto que acabamos de escuchar, ¿realmente se espera que salga algo de las conversaciones entre el gobierno y los partidos? Conversaciones que empiezan mañana con todos los grupos, salvo con el PP, que exigía que le llamaran con mucha urgencia, pero hoy ha enviado un comunicado el PP aplazando cualquier conversación con Sánchez a la semana que viene. Y como les contábamos en portada, Moncloa acaba de responder diciendo que de la semana que viene nada, que esta semana, cuando quiere el PP, pero esta semana. Nieves Goicoechea, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Pedro Sánchez habla en esa nota de esta tarde que cada minuto cuenta y está dispuesto a reunirse cuanto antes con Pablo Casado. Mañana jueves, el viernes o el sábado, aunque matizan en la Moncloa que el sábado no es un ultimátum. Es una manera de expresar que ahora no hay nada más importante que estos encuentros por la reconstrucción del país, como dice el comunicado. Pablo Casado está dispuesto a hablar con el presidente cualquier día de la semana que viene. Aún no se ha cerrado la fecha, pero no ve creíble la voluntad de pacto después de que el presidente volara todos los puentes insultándole en las últimas sesiones parlamentarias. Génova quiere centrar la reunión en planes a medio plazo. En el gobierno dicen que si hay voluntad habrá acuerdos, pero otras fuentes son muy escépticas sobre este proceso. Sí hay un mensaje claro de Sánchez a quien pide la cabeza de Iglesias. Vox ya lo ha hecho. La propuesta que salga de la Moncloa irá consensuada y compartida con Unidas Podemos, según fuentes gubernamentales. El barómetro del CIS que se ha publicado hoy, elaborado con encuestas que se hicieron ya una vez declarado el estado de alarma, lo primero deja claro que la gestión de esta crisis no parece estar haciendo mella en la intención de voto. Óscar García, buenas tardes. Hola, Aymar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el Partido Socialista volvería a ganar hoy las elecciones con el 31,2% de los sufragios, aunque eso sí sale ligeramente desgastado con respecto a marzo, 7 décimas menos de intención de voto. Seguiría el primero a una distancia de más de 10 puntos sobre el Partido Popular, que sin embargo se acerca al PSOE porque sube 1,5 puntos con respecto al CIS anterior. Suben también Ciudadanos, Esquerra y Junts. Hay un descalabro de Vox de casi 2 puntos y una bajada también en 9 décimas de Unidas Podemos. Y después están las preguntas del barómetro específicas sobre esta crisis del coronavirus, preguntas que han generado mucha controversia por su planteamiento. De hecho, el Partido Popular acaba de pedir que José Félix Tezanos comparezca en el Congreso para dar explicaciones. Por ejemplo, el CIS pregunta si habría que limitar la información del virus a fuentes oficiales, Óscar. Sí, en concreto el CIS pregunta si habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas por las redes, pero también por los medios de comunicación, remitiendo toda la información a fuentes oficiales. Bueno, esa es la pregunta. Pues la respuesta no es menos sorprendente, porque un 66% de los españoles opina que sí, que habría que limitar esa cuestión. Los españoles recelan y confían en las medidas del gobierno casi a partes iguales, pero una mayoría las considera suficientes y necesarias, como por ejemplo no salir de casa, pero no salir para nada, porque 6 de cada 10 encuestados estarían de acuerdo con que medicinas y alimentos los trajeran a las casas personal especializado, como se hizo en China. Políticamente, este CIS también, Aymar, nos deja 2 titulares. Sí. Uno, que el 88% de los españoles pide a los partidos que dejen los reproches y apoyen al gobierno. Y 2, 9 de cada 10 esperan que haya grandes pactos tras esta crisis. Se cumple un mes de confinamiento, un mes en el que hemos cambiado nuestra rutina, nuestra forma de relacionarnos y sobre todo nuestra alimentación y nuestros hábitos de consumo. De hecho, por ejemplo, en las últimas semanas se ha multiplicado por 4 el consumo de harina. En Hoy por Hoy han dado la vuelta al mundo para ver si en esa cesta de la compra de pandemia están los mismos productos estrella. Hoy por Hoy, Ángels Barceló. They've been saying, those sophisticated. Y cada semana ya saben que aprovechamos este datito de radio para ponernos de puntillas, mirar por encima de la pared de aquí y de la hora para ver qué pasa más allá, qué ocurre en otros lugares y qué va a ocurrir en otros tiempos. Llevamos semanas viendo cómo nuestras costumbres, nuestras rutinas, el trabajo, el consumo, las relaciones sociales han cambiado por el coronavirus. Y seguimos queriendo saber cómo cambiarán antes de que sea tarde. Ana Uslé, Fernando Bayo, hola a los dos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Hola. Estos días hemos escuchado varias veces este audio, este sonido. Se ha multiplicado por 4 el consumo de harina. De eso deducimos que prácticamente los hogares en esta situación excepcional, pues tanto la fabricación de pan como la fabricación de repostería está siendo una actividad habitual. Bueno, desde que todo comenzó hemos visto cómo nuestra cesta de la compra dice mucho de nosotros, de nuestro estado de pánico, del anímico, de que a qué dedicamos el tiempo libre y de las semejanzas y diferencias culturales. Sí, por eso hoy te queremos proponer asomarnos a otras cestas, a otros países y volver a nuestras despensas para ver los puntos en común y las diferencias y para tratar de ver si ese cambio en el consumo en España es puntual, temporal o quizás si se va a extender en el tiempo. Bueno, en España, como decíamos, uno de los productos estrella ha sido la harina. Sí, y lo mismo ha pasado también en países cercanos. En Reino Unido, por ejemplo, uno de los molinos con larga tradición, el Green, en Nottingham, recibió más pedidos en 10 días, del 18 de marzo al 28 de marzo, que en todo 2019. Y en Francia, además de la mantequilla, también desaparecen de algunos estantes huevos y harina también. Y si nos vamos a la otra punta del mundo, a Asia, en países como Taiwán o Corea del Sur, prepárate para intentar encontrar fideos instantáneos, no hay. Claro. Si vemos otros productos en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, ha aumentado la venta de leche en polvo en un 300%, frijoles secos o carne enlatada. Y allí la levadura para hornear. Claro, productos completamente diferentes, por lo menos a los que aquí estamos viendo que crecen. Y la levadura para hornear, por ejemplo, aquí sí subió entre un 600% y un 400% en comparación con el año pasado. Pero uno de los primeros productos que se ha disparado, adivina, la cerveza. Y es que las cifras de venta de alcohol pues también han repuntado. Aquí en España, la compra de licores ha incrementado un 36,5%. La cerveza casi un 80%, el vino un 62,7%, según un estudio de la empresa Gelt. Y en Francia parecido, la venta de bebidas alcohólicas sube un 12%. Pero disminuye en un 52% el champán. No hay mucho que celebrar. Sí, en Rusia, vamos por ejemplo a Rusia. Allí, además de aumentar la venta de carne fresca, la comida para bebés, adivina, el vodka, que ha crecido un 31% en términos interanuales, y el whisky un 47%, la cerveza solo un 25%. La actual situación provoca el pánico y el estrés en una población que recuerda los estantes vacíos de la década de los 90. Eso y la creencia entre muchos rusos de que el alcohol ofrecía cierta protección contra el coronavirus. Las autoridades rusas, de hecho, han tenido que pedir a los ciudadanos que se abstengan de automedicarse con alcohol. Bueno, pero eso es una excusa. No, pues imagínate, es que, claro, muchos llegan borrachos perdidos al hospital y eso empeora mucho el pronóstico para un paciente, según ha dicho el ministro de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene otros intereses, ha pedido a las regiones que no pongan restricciones a la venta de alcohol, citando la tensión social grave que podría desatarse si se imponen restricciones. Bueno, estamos hablando de las compras de búnker, de las compras de pandemia, de cómo ha cambiado la cesta estas semanas. Pero, ¿y después, una vez hemos hecho la compra? Por ahora hay estudios en Asia, en 11 mercados, donde se comienza a diseñar esa nueva normalidad a la que todos aspiramos. Y estos estudios indican que los consumidores en China, Hong Kong, Corea del Sur, Malasia o Vietnam priorizarán el comer en casa. En China, por ejemplo, en un 86%, en Hong Kong en un 77%. Y además, aumentará la demanda de comida para llevar y entregas a domicilio de alimentos. Y en Europa, ¿cuántos de esos comportamientos adoptados en estas semanas van a quedarse después de que pase la pandemia? Los consumidores en Polonia, en Italia, en Francia, en Irlanda están reconsiderando la necesidad y la frecuencia de visitar los supermercados y están valorando más alternativas en línea cuando estas están disponibles. Claro, claro, va a cambiar el estilo. A lo mejor salimos menos a comer fuera, movemos más en casa o pedimos más comida a domicilio y hacemos compra online. Ignacio Viedma, experto en distribución de la consultora internacional Nielsen. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hablábamos hace una semana, desde entonces, ¿cuánto ha crecido nuestra cesta de la compra? Bueno, pues efectivamente, sí, hablamos casi al principio de esta crisis y bueno, ya veíamos unas cifras de crecimiento bastante elevadas y desde entonces, bueno, pues hemos ido asistiendo como semana tras semana, pues el mercado de gran consumo ha ido creciendo a doble dígito, con una semana 11 en la que tuvimos un crecimiento extraordinario, fue la semana en la que se declaró el estado de alarma, pero después hemos ido viendo cómo estamos en el entorno del 15-16% de crecimiento. ¿Y ha cambiado mucho la cesta de la compra de lo que hablábamos hace unas semanas? Bueno, pues sí, sí que ha habido ciertos cambios. Escuchaba ahora que estabais hablando de la compra de búnker, por así decir. Sí. Digamos que esos son, junto con el tema de prevención y salud, todo lo relacionado con la higiene, han sido como los dos ejes de crecimiento principales en el principio de esta crisis. Y ahora estamos viendo cómo el consumidor se va a un eje que desde Nielsen hemos querido llamarle el yo me quedo en casa, ¿no? Que tanto tenemos en la cabeza, que está mucho más relacionado con el ocio dentro de nuestros hogares y el darnos, entre comillas, unos pequeños caprichos. Ahora estamos comprando más cerveza, más vino, más bebidas alcohólicas y también aperitivos, chocolates y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el cocinar en casa. Uh-huh. Y ahora que aquí estamos en una sección que hablamos de tendencias que a lo mejor vemos fuera o tendencias que están ahí apuntándose y que luego se quedan, ¿tú crees que la tendencia esta de quedarnos en casa, de comer en casa, de cocinar en casa, de celebrar en casa, se va a quedar? Bueno, Ángel, sabía, esto es algo que llevamos viendo ya desde hace unos años y de hecho cuando hablábamos del cierre de 2019 que ha quedado tan lejano, por así decir, y tan difuminado con esta crisis, ya hablábamos de que uno de los principales ejes de crecimiento era el tema de hacer de nuestra casa nuestra fortaleza, ¿no? De convertir nuestra casa en nuestro pequeño nido y darnos muchos caprichos de los que hacemos muchas veces fuera de casa en nuestros hogares. Yo creo que este eje, desde luego, va a continuar siendo un foco de crecimiento, el darnos, tomarnos nuestras cervezas, nuestras copas en casa, pero en España somos un país, obviamente, muy, muy de hostelería y, pues, quizá en los primeros meses, cuando esto empiece a recuperarse y veamos ciertas restricciones, no lo veamos tan de golpe, ¿no? Pero yo creo que volveremos nuevamente a retomar ese hábito de consumir en los bares, en los restaurantes y demás. Volveremos a los bares. Como esto va a durar, Ignacio, volveremos a hablar, a ver si hay modificaciones en nuestra cesta de la compra. Muchísimas gracias. Muy bien, un saludo, Ángel. Hasta gracias. Luego. Adiós. Y luego, pensando en cocinar online, en productos frescos a domicilio, recuerdo que hablamos, además, en esta sección de los meal kits, los paquetes de comida con los ingredientes justos para preparar una receta o varias que te llegaban a casa. ¿Qué ha sido, no? ¿O qué será de ellos? ¿Les va mejor o peor? Pues les va mucho mejor. Mira, justo ayer hablábamos con Álvaro Cuesta, de Food in the Box, que estuvo con nosotros hace unas semanas, y nos decía que ha crecido más de un 80% desde que ha sucedido todo esto de la pandemia, y que la tendencia además sigue, que es una locura a nivel operacional, porque hay gente del equipo que se ha tenido que quedar en casa teletrabajando, pero que están logrando poco a poco crecer y cumplir con los pedidos, y parece ser que el sector del meal kit a nivel mundial ha explotado con todo esto. Hablamos entonces de HelloFresh, también una de las primeras empresas y más importantes. Dijo el lunes que espera ventas en este primer trimestre de unos 700 millones de euros frente a los 400 del año anterior. Y sus acciones han subido un 70%. De todas formas, los mercados están abiertos. Y a mí, donde esté comprar en un mercado, al menos para mí, yo creo que no hay propuesta que lo mejore. ¿Y qué estás cocinando estos días? Espera, no, ni de ni todo me, y mucho. Ni me lo digas, vamos a adivinar. Igual que hay patrones de compra, hay patrones también de comportamiento en los fogones, ¿no? Según los datos de las páginas web de cocina, podemos ver cómo desde las medidas adoptadas en cada país aumenta la búsqueda precisamente de recetas. Las primeras semanas, recetas saludables. Las segundas semanas ya nos vamos a recetas con más esfuerzo, más tiempo de cocción larga, horneados, recetas de aprovechamiento. Si tienes niños en casa, seguro que has tenido que buscar cómo hacer galletas fáciles, plastilina casera comestible. No es mi caso. Pero bueno, seguro que a lo mejor masa de sal o lo que haga falta. En estos casos, lo que haga falta. Sí, y ven también estas webs cómo está aumentando, por ejemplo, el visionado en vídeos de cómo hacer pan hasta en un 700%. Ven cómo sus cifras aumentan, incluso más que en épocas de Navidad, otras grandes celebraciones en las que buscamos qué hacer, ¿no? Y una cosa curiosa, el fabricante de la Thermomix, de ese tótem que reina en el 14% de las cocinas en España, ha abierto por primera vez el acceso online a todos sus recetarios, incluso hace las demostraciones que ellos solían hacer para vender estas máquinas, las hacen también online por primera vez. Mira, espera que saludo a Miquel López Iturriaga, es el comidista. Miquel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis notando desde el comidista los cambios de hábitos a la hora de cocinar en el confinamiento? Bueno, a ver, lo primero que hemos notado es un aumento brutal de la demanda de cualquier tipo de información relacionada con la cocina, ¿no? O sea, tenéis muchas más visitas ahora. Sí. O sea, para que te hagas una idea, hoy estamos a 15 de abril y ya hemos tenido la mitad de las visitas. O sea, perdón, hemos tenido las visitas que tendríamos en un mes entero normal, ¿no? O sea, el tráfico se nos ha duplicado, lo cual es una burrada, ¿no? Y bueno, y notamos que crece pues por todos los lados, tráfico que nos viene desde Google, tráfico que nos viene desde redes sociales, desde la portada del país. O sea, hemos notado que hay una, que la gente quiere cocina, busca cocina y necesita cocina porque estamos metidos en casa y no podemos ir. Claro, ¿y busca algo en concreto o simplemente paseo por las recetas, por ideas? Bueno, nosotros estamos notando que hay mucha búsqueda relacionada con la bollería y la panadería, o sea, ese sería un poco el hit máximo en estos momentos. Son siempre que sacamos algo relacionado con esto, vamos, son contenidos que funcionan muy, muy bien. Los dulces de Semana Santa también han ido muy bien en esta semana. Y luego también mucho plato tradicional, ¿no? Mucho guiso, potaje, toda esa cocina, sopas, caldos, esa cocina de cuchara que es un poco así reconfortante, también funciona muy bien, ¿no? Miquel, y mucha consulta, porque entiendo que habrá gente que estaría acostumbrada a comer y a cenar fuera de casa y ahora no le toca otra que ponerse en los fogones. ¿Hay mucha consulta? Mucho desastre, entiendo, claro. Mucha consulta y mucho fistro culinario por ahí. Sí. Hay mucha gente que, claro, se ha tenido que enfrentar al reto de cocinar pues casi por primera vez, claro, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, todos los viernes pues hacemos un consultorio online en directo en el que, bueno, pues respondemos a la demanda de la gente, ¿no? Le preguntamos, ¿qué tienes en la nevera? Pues, y entonces, a partir de ahí, pues damos ideas. Pero sí que es verdad que hay gente muy perdida. Pero bueno, el lado bueno es que, mira, pues mucha gente se está acercando por primera vez a la cocina y está descubriendo que no es tan difícil cocinar cosas simples. ¿Hay propuesta para hoy en el Comidista Confinado? Sí. ¿Qué hay? Tenemos, bueno, hoy, esta tarde, noche, a las 8:30, hacemos un directo, que los directos es otra cosa que lo está petando. Sí. Que hacemos espagueti carbonara. ¿Oh? Y luego, para compensar un poco, esta mañana en el menú para hoy que sacamos cada día en el Comidista, hemos sacado cosas con espárragos verdes, que están ahora en temporada. Qué buenos. Y bueno, pues ideas un poco para salirte de lo de siempre, que es echarlos a la plancha y nada más, pues bueno, otras formas de cocinarlos que también están muy pues bien. Pues mira, me has dado la idea, porque no sabía qué hacer hoy de cenar, me voy a mirar lo de los espárragos verdes. Miquel, ¿sabes pues que con lo de los espaguetis carbonara te vas a meter en un jardín que no vas a acabar nunca de salir, ¿no? Hay tantas recetas y tantas formas que todos te no, solo hay una forma. No, bueno, solo hay una forma de hacer espagueti carbonara. Tres y tres maneras de prepararla. No, ahí no estoy de acuerdo. Te vamos a seguir en directo, Miquel, y mañana damos el veredicto. Muchísimas gracias. Lo único que avanzo es que no les vamos a poner nada. Ya está. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Hasta luego. Bueno, pues tendencias en la cocina, no solo de lo que compramos, sino del hábito en el meternos en la cocina. ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos? De momento el hit es la harina. Veremos la semana que viene cuál es el hit. Sí, no encuentro en el supermercado ni harina ni maicena ya. No hay de nada. Bueno, hasta luego, Fernando. Ana, un beso. Un beso. Otra constante en estas semanas han sido las malas noticias. Noticias sobre contagios, sobre crisis, sobre fallecimientos. Y esto nos hace plantearnos cuál es la mejor manera de dar una mala noticia. ¿Cómo lo hacen los sanitarios? ¿Y cómo deberíamos hacerlo los periodistas? El psicobiólogo Manuel Martín Loeches ha abierto este miércoles su consultorio en Hoy por Hoy y ha tratado de responder a estas dudas. Ya saben que hemos puesto a Manuel Martín Loeches a atender el consultorio de psicobiología del Hoy por Hoy. Y hoy los pacientes en consulta vamos a ser nosotros, queremos plantearlo. Algo que nos preocupa desde hace muchas semanas. Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bueno, ahí, resistiendo estamos, ahí. Venga. Como sabes, desgraciadamente hace ya más de un mes que estamos confinados y en este tiempo los periodistas hemos dado muchas malas noticias, hemos tenido que hablar de centenares de muertes diarias y eso nos ha llevado a pensar en cómo se dan, ¿no? Cómo dar estas noticias con respeto, minimizando el daño, permitiendo el duelo. ¿Cómo se hace eso, Manuel? ¿Qué dice la psicobiología? Bueno, lo que dice la psicobiología, es que hay que decir las cosas claras, tal como son. Además hay que contar todas las circunstancias y sobre todo no hay que exagerar, que hay veces que se entiende la exageración, pero tampoco minimizar. Es decir, hay que decir la verdad pura y dura, tal como es. Comunicar malas noticias es algo que tienen que hacer con mucha frecuencia los profesionales sanitarios. Teresa Pacheco Tabuenca es doctora en psicología, experta en emergencias y sucesos de gran magnitud, y nos ha explicado qué tienen ellos en cuenta para dar estas noticias. Como objetivos prioritarios tienen el comunicar lo sucedido, contando qué circunstancias ha tenido el suceso, evitando la ansiedad de espera y además no mintiendo. no mentir, no prolongar la ansiedad de espera, porque es contraproducente intentar endulzar una mala noticia. Bueno, es evidente, hay que decir todas las circunstancias, hay que contarlas, hay que saber todo cómo ha sido y cómo es, para no dejar ningún hueco, no dejar aspectos desconocidos o esos podría ser o podría haber sido, porque hay que evitar luego esa culpabilidad que viene muchas veces de y si hubiera hecho esto, y si hubiera pasado lo otro, y si el profesional hubiera hecho tal otra cosa. Es decir, hay que dejar todo absolutamente atado y todo bien claro, porque gracias a sí se podrá superar la primera fase, que es una muy importante, que es la denegación de la circunstancia. Entonces hay que tener todo muy claro y sin ninguna laguna. Hay una mala noticia, la muerte de un ser querido, por ejemplo, siempre supone el inicio de una crisis vital para la persona que recibe esa noticia. Dice Teresa que uno de los objetivos de los profesionales es contribuir a que esa crisis no sea destructiva. Otro de los aspectos en los que incide una adecuada comunicación de malas noticias es reducir la probabilidad de aparición de trastornos o psicopatología e incluso poder identificar factores de riesgo de duelo complicado. Manuel, ¿cómo se diferencia un duelo sano, vamos a decir, de un duelo complicado? ¿En qué tipo de trastornos puede derivar un duelo que se complica? Sí, vamos a ver, un duelo sano es un duelo que no se prolongue mucho en el tiempo, que no dure mucho más de 2 meses, 3 meses aproximadamente. Un duelo que no se cronifique ni tampoco sea exagerado en las reacciones corporales y mentales que tengamos, ¿no? Entonces hay que asumir un duelo sano, es uno que asume pronto y de ahí que se comunique las malas noticias claramente desde el principio, ¿no? Y que se asuma pronto que hay una crisis vital, que es una crisis que hay que superar, como todas las crisis, y que además hay que verse capaz de ello. Eso es un duelo sano. Entonces, de ahí que sea muy importante que la noticia esté clara desde el principio, que no haya cabos sueltos, que muchas veces son cabos falsos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y además también es un duelo, el duelo sano es un duelo en el que hay que saber dónde acudir en caso de necesidad, a qué profesional o a qué familiares y amigos, ¿no? Hay que organizarse un poco ante esta nueva situación. Si no, tendremos circunstancias como una depresión o una ansiedad cronificadas, que puede ser un problema sobreañadido, un problema más. Las formas, dice Teresa, que no se puede afrontar este proceso sin sentir dolor. Es importante también no caer en el error de pensar que hacer una adecuada comunicación de malas noticias es quitar el dolor en la otra persona, puesto que realmente el dolor es necesario para un buen afrontamiento y para una buena elaboración del duelo. Los profesionales que tienen que dar malas noticias con frecuencia, como Teresa Pacheco, saben lo que eso desgasta, ¿no? Lo que pesa en el ánimo, por mucho que uno se acostumbre. ¿Acostumbrarse es arriesgarse, perder la sensibilidad ante el dolor de los demás? No, en absoluto, desde luego. Lo que ocurre con estos profesionales es que lo que aprenden es a no derrumbarse, que es distinto a perder la sensibilidad la tienen porque son humanos. Y además es una habilidad que se aprende con la práctica, y por eso es difícil encontrar algo escrito sobre qué es lo que tiene que hacer un profesional en estas circunstancias. Lo que utilizan mucho es la práctica y el role-playing, ¿no? El simular situaciones, porque es como realmente se aprende a afrontar estas situaciones tan, tan complicadas. Ana Martín, soy yo, más abierto el consultorio. Nosotros, la semana que viene, los oyentes. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchas gracias a ti. Un beso. Chao. No es la primera vez que hablamos de que los niños son los que posiblemente peor lo estén pasando estos días, pero este miércoles hemos conocido un estudio, el primer estudio, que lo prueba con datos. Los resultados revelan que el encierro está generando consecuencias preocupantes en la salud de los más pequeños. Los ha analizado en La Ventana Amaya Bacigalupe, socióloga y una de las responsables de este estudio. Con su reflexión terminamos este episodio de Informe Coronavirus. Ya hay datos preliminares del primer estudio que se ha hecho con datos, con números y con nombres concretos de estas semanas de eso que llamo yo, entre comillas, arresto domiciliario. Amaya Bacigalupe es profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco, es doctora en Salud Pública e integrante de este grupo de investigación que ha llevado a cabo el estudio La Salud de la Infancia Confinada. Amaya, buenas tardes, arratsaldeón, ¿qué tal? Hola, arratsaldeón. Oye, por los primeros datos, las primeras conclusiones, ¿qué elementos del confinamiento amenazan más la salud de los niños? ¿Qué es lo primero que habéis detectado? Porque hablamos todos de impresión, de sensaciones, a mí me parece, yo creo. Vosotros que lo habéis estudiado, ¿qué conclusiones sacáis? A ver. Bueno, pues es evidente que esta situación de confinamiento, ya lo sospechábamos, iba a tener efectos en la salud y en el bienestar de los niños y las niñas, y así parece que es. Tanto en sus hábitos de vida, como en su salud física y en su salud emocional, digamos. En muchos aspectos está teniendo incidencia y además esta incidencia, como también nos sospechábamos, está siendo desigual según el nivel socioeconómico de las familias, ¿no? Claro. Como es lógico, desgraciadamente. O sea, ese discurso que hoy he escuchado estos últimos días, un discurso seguramente muy bien intencionado, ¿eh? De que, joder, qué sorpresa nos están dando los chavales, qué capacidad de resiliencia tienen, qué poco se quejan, qué tal, eso es una impresión absolutamente subjetiva, pero cuando rascas un poco aparece lo obvio, que esto bien no les puede ir, ¿no? Efectivamente. La mitad de la población, de los 11.000 niños y niñas de los que tenemos información, refieren un deterioro, sus padres y madres refieren un deterioro en el ámbito emocional, un 25% refieren un deterioro en su salud física, un 60% en su calidad de vida, y estos porcentajes aumentan y disminuyen a medida que aumenta o disminuye el nivel socioeconómico de las familias. Un 20% de los niños y niñas no hacen nada de ejercicio físico. Alrededor de un 25% de esta población, que es de 3 a 12 años, que es la que nosotros hemos valorado, el 25% pasa 6 o más horas delante de las pantallas, cualquiera que sea la pantalla, ¿no? Y todo esto, pues probablemente tenga efectos no solo durante el tiempo del confinamiento, sino a futuro. Claro. Como también, además, dicen los padres y madres que sospechan que les va a pasar, ¿no? Claro. Oye, Amaya, perdona, un segundito. Sí. Una pregunta práctica, con esto que decías de que no hacen ejercicio, un tanto por ciento bastante elevado. Oye, en pisos, en viviendas, en bloques de edificios, ¿hay que permitirles que se desfoguen, que salten, que corran por el pasillo? La queja del vecino ya vendrá después, pero ¿hay que dar prioridad a eso o hay que también ahí moderarles un poco? Amaya, ¿estás ahí? Ay, hemos perdido a Amaya. Bueno, pues eso, pero me parece una pregunta muy pertinente, ¿no? Con todo esto de... Los datos son tremendos, ¿eh? Sí, es un dato... Amaya, que te hemos recuperado, ¿verdad? No te preocupes. Sí. No, ¿qué hacemos entonces? Es una cuestión de supervivencia, que mientras tengamos una política que no contemple las necesidades de la población infantil ante esta crisis, porque esto no solo es una crisis sanitaria, sino que es una crisis social, estructural, que afecta a diferentes colectivos de diferente manera. Entonces, en la medida en que no se contemplen las necesidades, como están haciendo en todos el resto de países europeos, pues probablemente lo mínimo que tenemos que dejar a nuestros niños y niñas es que galopen por casa, saquen lo que tienen dentro, y entiendo que vecinos y vecinas tienen que ser lo más empáticos posibles con esta situación, ¿no? Es que es lo mínimo, es lo mínimo. Yo, Amaya, quería preguntarte, me ha parecido entender que existe como una cierta correlación entre pensar que a menor nivel socioeconómico de los padres, pues los chavales o hacen menos, tienen una salud o comen peor, hacen menos ejercicio o pasan más tiempo mirando a las pantallas, ¿no? Como 6 horas. De verdad esa correlación es así, quiero decir, al final es culpa de los padres, ¿no? Seas vivas en La Moraleja o vivas en 50 metros cuadrados, el decidir que tu hijo haga un poco de deporte o vea menos las pantallas, ¿no? Hombre, yo creo que desgraciadamente la capacidad de decisión individual, libremente elegida, que tenemos las personas, es una cuestión bastante utópica. O sea, todas las personas, en nuestros actos cotidianos, diarios, sea qué les damos de comer a nuestros hijos e hijas, sea cuánto valoramos que hagan ejercicio físico, cuánto les podemos ayudar a que hagan deberes o cualquier otra cuestión, tiene mucho que ver con las condiciones de vida en las que estamos, ¿no? Y yo creo que a nadie se le escapa que vivir en una vivienda, ¿no? Estar confinado en una vivienda de determinadas características te facilita o no determinadas cuestiones. Tener la perspectiva de que vas a perder el empleo o haberlo perdido definitivamente o al menos temporalmente, creo que te predispone a tener una cierta actitud ante la vida, ante tus hijos, ante tu pareja, en general, de un tipo o de otro, ¿no? O sea, yo creo que es importante nunca perder de vista que las condiciones de vida de las personas influyen, como no nos podemos imaginar, y en el ámbito de la salud y en los determinantes, o sea, esas condiciones que influyen en nuestra salud, influyen de manera muy importante, ¿no? Yo creo que esto es un poco falaz, pensar que cualquiera es capaz de llevar a cabo cualquier actitud o cualquier conducta solo por una cuestión de pensamiento positivo o de insistencia. Claro. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Amaya. Oye, has dicho otros países, prácticamente todos los de nuestro alrededor, sí tienen puntos de vista, acciones concretas para tener en cuenta los las necesidades, los derechos de este colectivo, que es el que son los niños. Sí, ¿Qué podríamos estar haciendo que no se hace, Amaya? Bueno, a ver, el nuestro no es un planteamiento político, simplemente ya. Queremos, no. Eso es, quiero decir que esto es una opinión mía. De lo que yo puedo pensar, ¿no? Hombre, me parece que observando un poco lo que el resto de países está haciendo, que me parece que no es nada loco, ¿no? El permitir que niños y niñas salgan a la calle acompañados de una persona adulta o de dos personas adultas, porque en realidad convivimos ya en la misma unidad, ¿no? Quiero decir, y como hacen en Alemania, que solo permiten que niños y niñas se relacionen entre sí con personas, con las mismas personas desde el comienzo de su confinamiento hasta el final. Esto no está reñido para nada con lo estricto de las medidas que estamos sufriendo, en el buen sentido, ¿no? Que pensamos que son necesarias para que este confinamiento dé sus frutos, ¿no? Pero bueno, yo creo que España en este sentido pues es una excepción. Y no sé si tiene algo que ver en todo esto que tengamos un comité de personas expertas sobre la crisis que tiene un perfil altamente técnico en el sentido de profesionales de la epidemiología, de la medicina preventiva, de la virología, importantes, pero que nos estamos olvidando que esto es una crisis social. Exacto. Que probablemente va a dejar unas cicatrices sociales muy importantes y que en aras de salvar vidas, que yo creo que todo el mundo vemos claro que esto es un objetivo primordial, no sabemos qué nos estamos dejando en el camino. Y ya no hablamos solo de la infancia, ¿no? Hay otras muchas cuestiones sobre las que, bueno, yo creo que estas frases épicas de quédate en casa son necesarias, pero están dificultando que podamos abrir debates sin sentirnos atacados o atacadas, en las que se pongan encima de la mesa que, bueno, que las cosas quizás se pueden hacer algo diferentes, ¿no? Muy bien. No lo sé. Muy bien, pero queda la reflexión y muy, muy interesante y que comparto además sobre la mesa. Amaya Bagacelupe, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, ¿eh? Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.